advierto, tiene más diapositivas de las que vamos a hablar probablemente. ¿Ya? Sin embargo, el archivo subido tiene, porque tiene más material. anormalidad de la composición de la orina, donde lo más marcador es la aparición de proteínas, y la anormalidad en exámenes de imagenología, es decir, aquellos que de alguna manera ven la parte anatómica de la del riñón. De modo que cuando el médico desea establecer si la persona tiene una enfermedad renal crónica, seguía con los criterios que te han dicho ahí. Que existe un daño renal durante 3 o más meses. Definido por las esas anormalidades estructurales, con o sin disminución, que está manifestado por anormalidad patológica, marcadores de daño renal específicamente, las que mencionábamos, o que tiene una velocidad de filtración glomerular inferior a 60 veces por minuto. Por 3 meses o más, perdón, el olorcito de la sala puede... Terminar está definida por ese límite de 15 ml minuto. Es decir, 15% de la función renal normal, lo que es prácticamente nada. Y necesita iniciar terapia de reemplazo renal, ya sea por diálisis o trasplante. ¿Y cómo entonces abordar el tratamiento? El tratamiento tradicionalmente se ha clasificado diciendo que es un tratamiento conservador, es decir, para mantener al paciente en buenas condiciones, y el tratamiento de sustitución. El conservador, por supuesto, tiene relación con una dieta, un balance hidroelectrolítico, un tratamiento específico de complicaciones del daño renal crónico, como son la hiperfosfatemia, la acidosis metabólica, la anemia, los trastornos óseos, las enfermedades que tiene el paciente en forma constante. Y lo de sustitución son la peritoneodiálisis crónica, la hemodiálisis crónica y el trasplante. Vale decir, es reemplazar el riñón, la función renal mediante otros medios. Ahora, de acuerdo a estas recomendaciones generales, ¿no? disminución de la función renal. Pensemos que empiezan a fallar algunos glomérulos, algunas nefronas. Frente a ese descenso, el mecanismo de compensación es aumentar la presión en las arteriolas para que fuese a filtrar más sangre. Pero ese mecanismo inicialmente de compensación finalmente es de agravación, porque claramente son glomérulos forzados a una presión intracapilar mayor, terminan rompiéndose. Y lo que se busca entonces con este control más agresivo de la presión arterial es disminuir específicamente la tensión en el territorio glomerular, arteriolar, que lleva al glomérulo. Aquí también debe haber un control, por supuesto, de la glicemia, puesto que la diabetes mellitus es el otro factor importante de agravación del daño renal y causante de daño renal. En la actualidad, como les decía, la diabetes mellitus es la primera patología causante de enfermedad renal en los países desarrollados. Y la preferencia, ¿cierto?, de IEGA y inhibidores receptores de ADA2 está relacionado con la cascada, ¿cierto?, del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que de alguna manera favorece entonces la irrigación, una mejor irrigación del territorio microvascular renal. Y la recomendación de usar IEGA en diabéticos no hipotensos, microalbuminúricos, vale decir, yo puedo tener un paciente diabético sin hipertensión, pero sí con microalbuminuria, y deben usarse para proteger al riñón. Se habla de que son renoprotectores, los IECA y los ARA2. Se debe restringir la ingesta proteica. Antiguamente era drástica, en la actualidad se dice que no se debe restringir mucho y que se deben preferenciar las proteínas de alto valor biológico. ¿Cuándo hablamos de proteínas de alto valor biológico? ¿Que contienen los aminoácidos esenciales? Las que contienen los aminoácidos esenciales. Claramente tienen que preferirse esas proteínas. Porque la desnutrición en una enfermedad, en un enfermo renal crónico, es gravísima. Una restricción moderada de fosfato, que nos vamos a referir un poco más adelante a esto, y el uso de quelantes de fosfato en el tracto gastrointestinal. El uso de estatina para controlar hiperlipidemia cuando existe, el control de la acidosis, y todo el mundo establece que en este tipo de pacientes hay que prohibir el uso de antiinflamatorios no esteroidales y evitar que los pacientes fumen. Así visto, el listado de medicamentos que puede tener un paciente que tiene una nefropatía crónica es inmenso. Puede tener antihipertensivo, puede tener diurético, electrolítico, antidiabético, agente fijador de fosfato, antianémico, antidislipidémico y una infinidad de otros. Entre los otros, uno de los que son importantes son los antibióticos, porque son pacientes susceptibles de tener infecciones que dificultan más la función renal. Y de esto vamos a hacer una leve pasada por alguno de estos medicamentos. Ya les mencioné la importancia que tienen estas presiones arteriales y por qué se usan preferentemente los IECA y los ARA2, porque son los que más intervienen, ¿cierto? De hecho, son uno claramente identificado que están actuando en el eje renina y angiotensina aldosterona, ¿ya? Inhibiéndose. Y se usan como medida protectora cuando existe microalbuminuria o albuminuria y pueden asociarse. aliuléticos. Y también se establece que cuando el paciente está con una velocidad de filtración glomerular inferior a 30 milímetros, hay que tener mucho cuidado con la ingesta dietaria de potasio y evitar medicamentos que son sales de potasio. En ese contexto, ¿cierto?, estamos en un límite, puesto que normalmente el paciente nefrópata tiende a la acidosis metabólica y la acidosis metabólica hace retener potasio. De manera que siempre el metabolismo, la excreción y la retención de potasio es un problema en el nefrópata. Y si la función renal está muy baja, hay que analizar esta situación de la administración de IECA o ARA2 porque ellos hacen retener potasio. Y puede que con otra velocidad de filtración glomerular no tiene importancia, pero en ese nivel sí la tiene. Ahora, el mecanismo es por la inhibición, ¿cierto?, de la que estábamos hablando, de la constricción de las arteriolas deferentes, que reduce la que ayuda en la microcirculación glomerular, y esta inhibición hace disminuir, por último, la filtración, la presión de filtración intraglomerular y la proteína. ¿Sí? Ese es el mecanismo de por qué son renoprotectores. Y según lo que se dice en la actualidad, y por el hecho de estar actuando dos niveles de este eje, que si por separado no son efectivos, se puede usar la asociación de un IECA con un ARA2. Es lo que se está diciendo. Pero si acaso fallaran, también es probable que en algún paciente no se produzca respuesta, se pueden usar otros antihipertensivos, buscando siempre que esa constricción de las arteriolas aferentes sea disminuida. Y cuando al inicio de la enfermedad renal crónica no existe proteinuria o es mínima, pueden usarse los otros antihipertensivos para controlar la hipertensión sistémica. O sea, que aquí yo tampoco tengo la posibilidad de decir que este es el antihipertensivo específico para el nefrópata. Sí sé cuáles son los específicos para la renoprotección, ¿ya? Para evitar la albuminuria, tratar la albuminuria. Pero todos los otros esquemas de antihipertensivos van a ser válidos, con algunas advertencias, porque en algunos de los casos hay que ajustar dosis a la velocidad, según la velocidad de filtración glomerular del paciente. Razón por la cual no me voy a referir a eso, porque tendríamos que revisar dosis tras dosis de antihipertensivo y cuál es más importante. Si uno puede encontrar, ¿cierto?, dihidroclidina asociada a diurético. Puede encontrar diurética con dihidroclidina. Es muy variable el tratamiento. Ahora, en el manejo de los trastornos hidroelectrolíticos, tenemos que tener presente que una máquina de daño renal crónico y retención de fluidos. Pero aquí lo que importa, y el médico siempre va a estar necesitando estimar, es cómo están los volúmenes de líquido extracelular e intersticial. Para actuar, siempre él tiene que estimar. Y si llega a la conclusión que hay una retención de fluidos importante, puede usar diuréticos. Y los más efectivos son aquellos de ASA. Recuérdense que capacidad diurética, si yo la pongo de menos a más, de menos está, ¿cuál? Los inhibidores de enlace carbónico, y después las que siguen. donde se produce la mayor concentración y dilución de sodio. De manera que si se inhibe la reabsorción de sodio en el asa ascendente del Henle, es mucho el sodio que se pierde y consecuentemente mucho el agua que se pierde. Por eso los más efectivos van a ser los de asa. Con una ventaja adicional en estos pacientes, que está relacionado justamente con el manejo del potasio, porque indudablemente los de asa hacen perder potasio, y en estos pacientes siempre hay una tendencia a retener potasio, así que hay una ventaja adicional en él. Ahora, antiguamente se decía que estos pacientes no debían recibir espironolactona. En la actualidad se habla que esta espironolactona, que tiene un papel muy importante en la disminución del riesgo cardiovascular, puede usarse en los pacientes nefrófagos. Va a tener la misma restricción que con los IECA y los ARA2, que va a depender del nivel del potasio del paciente, si acaso se puede seguir usando, si acaso hay que reducir la dosis o simplemente retirar el tratamiento de la espironolactona. Recordemos que en la actualidad la espironolactona y la epenrenona son medicamentos que son importantes para reducir el riesgo cardiovascular. Está demostrado que son muy importantes. Desde luego, si hay que usen diuréticos de asa solo, diuréticos de asa asociados a espironolactona, siempre va a tener que hacerse un seguimiento de electrolitos plasmáticos. Ahora, en el caso de la hipercalemia, la mención que vamos a hablar de hipercalemia es cuando el paciente tiene más de 5,5 miliequivalentes por litro. Y es muy importante en aquellos pacientes que ya tienen menos de 60 ml minuto el riesgo de hipercalemia. ¿Por qué es grave la hipercalemia? Puede ser letal en realidad. ¿Por qué? ¿Qué causa? antipiréticos te corrigen la acidosis o te causan alcalosis si tú quieres. Los de ASA producen alcalosis. Y los antagonistas de aldosterona producen acidosis. Va unido a la retención o pérdida de potasio. ¿Ya? De manera que, claro, en algún momento puede recurrirse a los diuréticos de ASA para perder el potasio. Pero no, yo les estaba diciendo específicamente cómo se le ocurriría tratar la acidosis. Y en la farmacia generalmente hay que preparar, o viene en ampolla. Bicarbonato sodio. Endovenoso. Habitualmente. De manera que hay un tratamiento paralelo de acidosis. Y la guía clínica nuestra última, del Ministerio de Salud, da. Vean ustedes que dedica toda una serie de advertencias en relación al manejo en el nefrópata de la para evitar la hipercalemia en aquellos que tienen intervenido X, renina, angiotensina, aldosterona. Y que dice, ¿cierto?, que se deben iniciar el tratamiento con dosis baja, medio plasmático, el séptimo día. Porque aquí también hay que tener claro que los electrolitos no se descuadran, no se desbalanzan rápidamente. Porque siempre se van a producir compensaciones cuando hay movimientos entre los distintos espacios de fluido. Después se puede asociar, ¿cierto?, diuréticos de ASA cuando la velocidad de destrucción glomerular es inferior a 40. Que por supuesto el manejo tiene que ser con nefrólogo, en que si hay paciente con menor de 30 ml de velocidad de destrucción glomerular, hay que indicar dieta pobre en potasio y no sal de potasio. ¿Qué dieta es pobre en potasio? ¿O cuál es rica en potasio? ¿Cuál es fruta de pesca? Plátano. ¿Cuál más? Naranjas. Pero indudablemente la de mayor contenido es el plátano. ¿Ya? Hay que tener cuidado entonces con esos alimentos. Hay algunos chocolates que también son altos en potasio. La cerveza también es alta en potasio. Así que hay que tener alguna cerveza posible. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Se dice cómo manejar si la calemia está en un determinado nivel, no voy a entrar en detalle. Y si plasmar el potasio es mayor de 6, simplemente tienen que suspenderse todos los medicamentos hasta llegar a un valor inferior a 5,5. ¿Ya? Y que si es persistente, se debe suspender definitivamente el bloqueo del eje renina angiotensina aldosterona. ¿Ya? Ahora, para retirar, recordemos que el potasio tiene un movimiento en grandes cantidades de miliequivalente en el tracto gastrointestinal. Sabemos que cuando se produce diarrea, se pierde potasio. De hecho, a los niños se les repone potasio y sodio. De manera que en algunas ocasiones esa hipercalemia se trata con laxante. Para favorecer la pérdida gastrointestinal de potasio. O con los diuréticos de ASA, en que se le dan dosis altas para que pierda el potasio. Y en los extremos ya mucho más graves, hay una resina de intercambio catiónico que atrapa potasio en el tracto gastrointestinal, que es el polietileno sulfonato de sodio, el calle exhalado, que solo existe, por supuesto, en hospitales de alta complejidad. ¿Preguntas de esto? bastante controlado para evitar las famosas complicaciones microvasculares, que son las que matan, ¿cierto? Los accidentes cerebrovasculares, el infarto agudo, el miocardio, etc. Y el objetivo del tratamiento del paciente diabético con enfermedad renal crónica es tener una hemoglobina glicosilada en riesgo de 7, alrededor de 7%. Esa es, en realidad, la hemoglobina glicosilada objetivo en cualquier tratamiento de la diabetes. Si bien es cierto, lo normal es 6,5. ¿Ya? Pero en la actualidad se establece que esa es la meta que se busca con los tratamientos. Pero teniendo presente si el paciente está en riesgo o no está en riesgo de hipoglucemia, porque la enfermedad renal altera el metabolismo de la insulina. Y si hay trastornos de retención de fluido en algunos espacios en particular, puede acelerarse también la hipoglucemia. Si el paciente tiene riesgo de hipoglucemia, no debe ser inferior al 7% la hemoglobina glicosilada. O sea, aquí no estoy buscando disminuir a como de esa hemoglobina glicosilada. Y si el paciente tiene más de 7%, tiene comorbilidad, tiene una expectativa de vida limitada y pudiera tener riesgo de hipoglucemia, no se trata. Se busca que, es decir, puede estar bastante superior al 7%. Triste decirlo, pero es como una manera, además de brindarle, ¿cierto?, una vida más fácil desde el punto de vista de tratamiento a este paciente que ya tiene limitada expectativa de vida. Aquí las guías clínicas son bien extensas, con una revisión de la Asociación Americana de los Daños Renales y de Diálisis, que está revisada recién el año 2012 y que hace un barrido de todos los medicamentos antidiabéticos que pueden usarse en el paciente nefrópata y qué advertencias tienen. Si ustedes se fijan, en lo que corresponde a las insulinas no hay ninguna advertencia. En lo que corresponde a las primeras sulfonilureas hay paracetoxamida, tolazenida, glutamida, no deberían usarse. ¿Alguien sabe por qué? ¿Hay alguna diferencia en la vida media de estos con los que siguen la sulfonilurea de segunda generación? ¿No? Tienen vida media más corta. ¿Y cuál es la reacción adversa principal de la sulfonilurea? La hipoglucemia y la hipoglucemia tardía. Si estábamos viendo que un riesgo en el paciente es que se le produzca hipoglucemia. De manera que sería raro. Para la clorpromamida hay un ajuste según velocidad de filtración glomerular. Y como ustedes ven, es en las de segunda generación donde pudieran haber algunas que no hay ajuste de dosis. ¿De cuál corresponde la glipicida? Eso así le dicen los yanquis, pero ¿cómo le decimos nosotros la glipicida? La glimurida. Glibenclamida. Y si ustedes se fijan, la glibenclamida, se las marqué, debería evitarse en un nefrópata crónico. Y se las marco porque el tratamiento estandarizado a nivel primario es con sulfonilurea, entiéndase, glibenclamida y metformina. Es decir, aquí no debería usarse glibenclamida por el riesgo de hipoglucemia, que de las de segunda generación es la que tiene la vida media más larga. Aquí la búsqueda, la mención de todos los antidiabéticos, hace mención y que en el la velocidad de filtración glomerular, puesto que la temida reacción adversa en la metformina, ¿cuál es? De farmacología. ¿Se recuerdan cuál es la? Hay dos reacciones, no sé, que siempre se mencionan para la metformina. Una es la diarrea, la náusea y los vómitos, digamos, los trastornos gastrointestinales. ¿Y la otra? ¿No? La acidosis láctica metabólica. De tal modo que estamos frente a un paciente que tiene tendencia a acidosis en general, y que la acidosis láctica metabólica, que es tan temida porque puede ser fatal, generalmente se produce en pacientes que tienen trastornos en los manejos de los volúmenes de líquido extracelulares e intracelulares. Entiéndase, pacientes cirróticos, pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pacientes nefrópatas. De tal modo, ¿cierto?, que se establece que en algunos pacientes no debiera usarse la metformina o muy bien vigilada en el nefrópata. En la tiazolidina tiona no hay referencia de ajuste, pero vean ustedes que para la que son los inhibidores de la 4-dipeptidasa como antidiabéticos, hay instrucciones bien precisas en relacionadas con la velocidad de filtración glomerular. Nos da lo mismo. Ahora, claramente les menciono esto no para que ustedes se aprendan esos ajustes, sino hacer notar una cosa que es notorio en el campo de los medicamentos y el uso del paciente nefrópata. Mientras más antiguo es el medicamento, menos precisión hay en relación a los ajustes posológicos en una neuronal. Mientras más nuevo es el medicamento, como los inhibidores de la 4-dipeptidasa, se le exige que comunique cuáles son los ajustes frente a diferentes deterioros renales. ¿Ya? En los más antiguos no existe. Hay otros, la lista podría seguir y seguir porque todavía faltan otros medicamentos que no están mencionados ahí, pero que es como para que se hagan una idea de la dificultad del uso de medicamentos en el nefrópata. Porque tengo que mirar su efecto, la duración de su efecto, contrastado con la velocidad de filtración glomerular, cómo se elimina ese medicamento para poder ser prescrito en el paciente nefrópata. Ahora, el paciente nefrópata avanzado tiene un hiperparatiroidismo. ¿Ya? Un hiperparatiroidismo que es consecuencia de la disminución del metabolismo de la vitamina D en el riñón. ¿Y para qué necesitamos la vitamina D? La asociamos con los huesos. ¿Por qué la asociamos con los huesos? Para fijar calcio. ¿Ya? Pero no es la vitamina D que ingerimos la que hace fijarse el calcio, sino que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol, en que uno de esos hidróxidos es la primera biotransformación hepática. El segundo de esos hidroxilos es la biotransformación renal que se daña en la medida que la función renal se daña. De tal modo que al no existir esa biotransformación, se altera, ¿cierto? Aumenta la fosfatemia y se altera el metabolismo del calcio. El organismo trata de recuperar calcio. Para recuperar calcio, se estimula la paratormona que retira calcio de la matriz ósea. O sea, se produce un problema. calcio al plasma, pero también estoy liberando fosfato. Pero en paralelo está absorbiendo fosfato desde el tracto gastrointestinal del paciente. O sea, estoy aumentando notoriamente los fosfatos, ¿verdad? Por el metabolismo óseo y por la absorción gastrointestinal. Y por eso es que un tratamiento tan simple como la administración de carbonato de calcio o acetato de calcio junto con las comidas hace que se precipiten los fosfatos y no se absorban en el tracto gastrointestinal. ¿Ya? Entonces le estoy sumando al paciente el tomar unas tabletitas que son, sí, complicadas porque son de gran tamaño, ¿ya? Y cuesta a muchos pacientes tragárselas, pero que es muy importante que ellos cumplan con la administración de esto que parece tan simple como carbonato de calcio o acetato de calcio por la vía oral. Es para regular metabolismo de calcio y de fosfato. Y para regular específicamente la absorción de calcio, en algunos pacientes se usa el calcitriol, que vendría a ser ya la vitamina D con las dos biotransformaciones. Pero ustedes también fíjense, porque hay en el mercado algunos preparados que tienen dos hidroxilos, pero no son el 1,25. Que ese es el activo. ¿Verdad? Ahora, si vamos al otro síndrome, a la otra enfermedad específica que le causa problemas al paciente, es la anemia. Anemia que inicialmente puede estar relacionada con una disminución de eritropoyetina. Porque ¿dónde se sintetiza la eritropoyetina? En el riñón. De manera que al estar deteriorado el riñón, se sintetiza menos eritropoyetina. Y no habiendo eritropoyetina, se dificulta la modificación, es decir, la evolución del glóbulo rojo de los eritrocitos. ¿Ya? La maduración está mediada por la eritropoyetina. Pero para que actúe la eritropoyetina, es necesario que no existan otras deficiencias. Esto significa que en este paciente nefrópata que aparece con una anemia, que es una anemia marcadísima en algunas condiciones, porque el paciente prácticamente no tiene color en la piel por falta de hemoglobina, ¿ya? Hay que hacer toda una investigación del metabolismo del hierro, medir los folatos, medir la vitamina B12 y estudiar si hay hemólisis o no en este paciente, ¿ya? Y las alternativas terapéuticas son, escasan rara vez las sales orales de hierro, ¿ya? Recuérdense que son gastrolesivas y el paciente nefrópata tiene mucho trastorno gastrointestinal. Las sales de hierro por vía endovenosa, que son complejos generalmente de hidróxido férrico con sacarosa u otro complejante, y que se dan por vía endovenosa generalmente si el paciente está en diálisis al término de la diálisis. Y desde luego, en algunos casos se dan eritropoyetinas recombinantes, que son la ecoetina alfa, la ecoetina beta, que fueron las primeras en introducirse, y la darboepoetina, me equivoqué aquí con dislexia, que tiene una ventaja de tener una acción más rápida que las otras, ¿ya? Sin embargo, para que ellas sean efectivas tienen que existir buenos depósitos de fierro. O sea que también hay que hacer un control relativamente periódico, en especial en el paciente en diálisis, de cómo está el metabolismo del hierro. ¿Ya? En el caso de la dislipidemia, que sería el otro punto, la otra patología que también va a agravar el riesgo cardiovascular y el riesgo para el paciente nefrópata, ¿cierto? El objetivo del tratamiento es disminuir. algún caso de no comenzar tratamiento cuando había o no sería ambicioso en el control de la hipoglicemia. El paciente está en diálisis, sus expectativas de vida son reducidas. Entonces, los beneficios esperados de una estatina pudieran no alcanzarse nunca. Por eso, si está con estatina antes de la diálisis, se continúa con estatina. Pero si la dislipidemia se va a comenzar a tratar durante la diálisis, se recomienda no hacerlo. Porque van a usar otro medicamento para complicar más la parte terapéutica sin alcanzar el beneficio de la estatina. Para ir terminando con esta parte de las alternativas terapéuticas, alguna mención breve a los tratamientos, digamos, de reemplazo. Los tratamientos de reemplazo son tres: la hemodiálisis crónica, la peritoneodiálisis crónica y el trasplante. En el caso de la diálisis, ambos son procedimientos que están destinados a mantener con vida generalmente a los pacientes que están esperando, es decir, que ya no tienen velocidad de filtración glomerular prácticamente, menos de 15 ml/min, y que en muchos casos se mira como la alternativa previa al trasplante. Ahora, en cuanto a cómo elegir una o la otra, por mucho tiempo se había dejado la peritoneodiálisis crónica para los pacientes pediátricos, porque es más, permite una mejor calidad de vida, y la hemodiálisis crónica para los adultos, pero en la actualidad son alternativas para tanto pediátricas como para pacientes adultos, ambas posibilidades de diálisis. Y su función es tratar de eliminar sustancias que no son excretadas por los riñones a funcionar. La capacidad de excretarla está modulada por muchas variables, ¿ya? Pero significa, ¿cierto? Y nunca son un reemplazo totalmente efectivo de la función renal. Recuérdense que el riñón tiene una estructura de túbulos contorneados en forma muy compacta. Si uno tirara toda esa red tubular, tiene una un metro cuadrado de superficie inigualable con los riñones artificiales. Hasta aquí no se ha inventado riñón artificial que iguale la superficie de transferencia que normalmente tiene un riñón normal. Y cuando es diálisis peritoneal, esta es nuestra superficie de intercambio, que no es mucha. Entonces, el retiro de esa sustancia va a variar de la eficiencia del riñón artificial, por un lado, y también va a ser más efectiva la hemodiálisis que la peritoneodiálisis. Pero en calidad de vida es mejor la peritoneodiálisis. Ambos procedimientos, además de retirar los catabolitos acumulados, por supuesto que pueden eliminar medicamentos. Y eso significa que así como hay que modular las dosis de medicamentos de acuerdo a la velocidad de filtración glomerular para algunos medicamentos, también hay que saber si acaso ese medicamento es retirado o no retirado por diálisis. ¿Y por cuál diálisis? Ahora, como regla general, aunque uno no tenga un listado preciso, si tiene las características de volumen de distribución del medicamento y porcentaje de unión de albúmina, nosotros podemos sospechar si el medicamento va a ser retirado o no del plasma a través de un proceso dialítico. Más chico el volumen significa que está atrapado en el líquido extracelular, cuando tenemos medicamentos de volumen de distribución pequeño, ¿ya? Y está atrapado porque está unido generalmente a albúmina en alta proporción. De manera que son las dos características que uno se puede fijar. Volumen de distribución pequeño y alta unión de albúmina, pudiese ser, ¿cierto?, que ese medicamento sí filtre en el vaso. ¿Ya? Baja unión de albúmina. Ahora, la hemodiálisis decía que se suplementaba el hierro endovenoso al término de la hemodiálisis. Y por supuesto que la medida de reemplazo más deseada es el trasplante, pero la menos conseguida por la no disponibilidad de órganos, por supuesto, y que no está exenta de riesgo porque significa siempre usar una terapia inmunosupresora, que además de ser alto costo, tiene este alto riesgo de infecciones oportunistas. Y que entre los inmunosupresores, yo les nombro algunos, como ciclosporina, tacrolimus, micofenolato, la ciclosporina es nefrotóxica. De manera que en algunos casos también hay rechazo, es decir, hay pérdida del riñón trasplantado por una nefrotoxicidad por los medicamentos que se usa en el trasplante. ¿Preguntas? De esta parte, revisada rápidamente. Veamos. Sí. La calidad de vida con la peritoneo de diálisis es mejor que con la hemodiálisis, pero que la efectividad es otra. Es por la superficie de intercambio. El riñón artificial tiene más superficie de intercambio que el peritoneo. Pero el riñón artificial significa que un paciente se tiene que tener hemodiálisis generalmente 3 veces a la semana. Y dependiendo de la eficiencia del riñón artificial, tiene que estar conectado entre 1.5 a 2 y a veces 3 horas al riñón artificial, de manera que su vida está trastocada, porque tiene que estar hemodializándose y no realizando las actividades normales. El peritoneo dialice es la instalación de una bolsa que no se lo mostré, pero que tiene que ser instalada en esta zona o en la zona de atrás y la persona puede andar haciendo su vida normal y está dializándose. Por eso se usaba en los niños principalmente, porque podían hacer toda su vida normal y no depender de algo que psicológicamente también para el nefrópata es importante, que dependen de una máquina. Algunos pacientes que no resisten depender de una máquina dejan de dializarse y se mueren. Entonces, esa parte es muy compleja desde ese punto de vista. Bien. Para hacer un uso racional de medicamentos en este paciente nefrópata crónico, son varios conocimientos que la persona debe tener y que, por supuesto, las tiene el nefrólogo en particular. Pero de todas maneras, como farmacéutico podemos hacer varios aportes. Porque, indudablemente, hay que conocer las características cinéticas de los medicamentos en diferentes grados de función renal. Encontrar cómo ajustar la posología. El analizar si hay posibilidad de acreción mediante los procedimientos dialíticos. Cómo monitorizar las concentraciones plasmáticas. Cuáles son las interacciones de importancia clínica de los medicamentos. Y cuáles son los medicamentos nefrotóxicos que, como ustedes recordarán, uno de los objetivos terapéuticos es disminuir la exposición a nefrotóxicos. ¿Ya? Hay un manejo que significa o que necesita de un gran conocimiento de los medicamentos que son usados por los nefrópatas, pero que tienen la complejidad que van a ser los antidislipidémicos, los hipoglucemiantes, los antihipertensivos, los antianémicos, los antibióticos, probablemente un grupo bien grande de medicamentos. Ahora, uno siempre mira el daño renal como afectando la excreción. Sin embargo, hay situaciones anteriores que sí pueden afectar distribución y metabolismo. ¿Ya? En distribución, el paciente que está muy avanzado en su enfermedad renal suele tener náuseas, vómitos, diarrea, ulceraciones en el tracto gastrointestinal y un retardo en el vaciamiento gástrico y distinta motilidad. O sea que, teóricamente, en algunos casos puede haber retardo en la absorción de medicamentos o disminución en otros. Y les digo teóricamente porque es una parte muy poco estudiada, porque como paciente nefrópata, además tiene anemia, es muy difícil que yo pueda poner a hacer un estudio farmacocinético en un paciente nefrópata con una población que va desde el riñón normal hasta el grado más avanzado de nefropatía. ¿Ya? Éticamente no le puedo estar sacando sangre al paciente que está con una velocidad de filtración glomerular de 30 ml al minuto. O van a cuestionar mucho el estudio. En distribución hay disminución en algunos casos de la cantidad de albúmina y en otros se ha comprobado que hay una variación en la conformación espacial de albúmina que en algunos pacientes nefrópatas tiene como escondido los sitios de unión, o sea, se altera unión albúmina. La acidosis metabólica, que me va a significar, ¿cierto?, que en algunos territorios, en algunas ocasiones, un medicamento no se ionice, por ejemplo, en el plasma y aborde sitios de distribución que normalmente no alcanzaba. Y porque además la acidosis metabólica, los productos ácidos generalmente se secretan activamente por los túbulos renales, por el túbulo distal. Y si el medicamento, y si hay un medicamento que se excrete por esa forma, va a competir con los productos ácidos endógenos en su excreción. El más característico es la furosemida. Porque en el nefrópata avanzado se usan dosis extremadamente altas de furosemida. Porque recuerden que la furosemida hace efecto en el lumen del asa de Henle, tiene que llegar al lumen. Y para llegar ahí tiene que secretarse activamente y competir con los productos ácidos endógenos, los eliminados. También hay insuficiencia cardíaca en muchos pacientes y en otros hay retención de fluido. Es decir, yo también puedo esperar alteraciones en los volúmenes de distribución de los medicamentos. En el metabolismo, cuando coexiste con insuficiencia cardíaca y cambia la distribución, puede también haber diferencia en el metabolismo. Recuerden ustedes que si el hígado, aquellos que son dependientes, el metabolismo hepático es flujo dependiente, si le llega menos porque, y sangra al hígado porque el paciente es un cardiópata, es un insuficiente cardíaco avanzado, se metaboliza menos. ¿Ya? ¿Y por qué hay disminución del metabolismo renal? Les mencionaba la vitamina D, pero también les mencioné la insulina, y que también tiene un paso metabólico renal, que puede estar disminuido. Y, desde luego, el mayor alteración farmacocinética va a ser, por supuesto, en la excreción renal. ¿Ya? Pero no solo por disminución de velocidad de filtración glomerular, sino que también por disminución de la secreción tubular de ácido que lleva a modificación en pH urinario y además por los procesos diálisis. Es decir, tengo preferentemente alteraciones en la excreción. Ahora, ¿de quién se altera o de cuáles medicamentos se altera más la excreción? Claramente de aquellos que normalmente son excretados por el riñón, ¿cierto? Y para todos ellos hay que poner atención en la variación de su eliminación cuando hay un daño renal crónico. También hay que tener presente esa eliminación por diálisis, que le puse con baja unión a albúmina plasmática baja, porque en un momento les dije alta y me equivoqué, por favor baja. Albúmina que está distribuida en un pequeño espacio, un volumen de distribución pequeño, que normalmente son eliminadas por vía renal, y también hay que tener en consideración el tipo de diálisis con lo que estábamos conversando. Si es hemodiálisis, que retira más que una peritoneo diálisis. Y dentro de una hemodiálisis, no todos los riñones artificiales son iguales en cuanto a eficiencia o flujo de sangre a través del riñón artificial. Es decir, que pueden haber diferencias entre riñón artificial, además en la excreción. Ahora, yo les menciono una bibliografía un poco antigua, pero que esta persona se ha especializado en recomendar, ¿cierto?, en hacer recomendaciones para el manejo del paciente nefrópata y el uso de medicamentos. Y una manera rápida de decir cómo dosificar en el insuficiente renal es que el médico tiene que primero que nada hacer un historia y un examen físico exhaustivo, tiene que medir la función renal, tiene que revisar cuál es la dosis habitual normal de ese medicamento para establecer cuál va a ser la dosis inicial en ese paciente nefrópata, establecer la dosis de mantención sabiendo que hay posibilidades de cambio en la dosis, pero también cambio en el intervalo entre dosis, ¿ya? Y a veces conjuntamente. Hay que observar la respuesta y hay que reevaluar en algunas ocasiones la dosis. Y el observar la respuesta es importante porque aquí existe una estimación de la dosis de mantención para el paciente. Como estimación puede estar sujeta a sobre o subestimación. Muchas de ellas relacionadas a cómo se midió la función renal. De tal modo que, así como un paciente nefrópata por una mala dosificación se puede intoxicar con medicamentos, un paciente nefrópata, y no es extraño, en que no tenga efecto un medicamento porque la dosis fue insuficiente. Se mueve en ambos extremos, subterapéuticos y sobreterapéuticos, tóxicos. Lo que debe mirar el médico en el examen físico es principalmente si existe aumento del líquido intracelular como edema o ascitis o disminución. Porque eso puede variar el volumen de distribución de los medicamentos, ¿ya? Y también es conveniente establecer el peso corporal ideal del paciente, estimando cuál es el volumen extracelular, el médico más o menos, y considerando si obeso o no es paciente, tiene que tener una estimación del peso corporal normal. Y en caso que necesite iniciar un tratamiento, cuando se está preguntando por la dosis inicial, ¿ya? Que vendría a ser la medición de la función renal. escuchado clearstinulina? ¿No? ¿Y clearance de creatinina? Sí. ¿Ya? ¿Y clearance de paraaminoglicato? ¿No? Estrictamente hablando, el clearance que más se aproxima a la reducción de velocidad de filtración monoclonal, el de inulina. ¿Ya? Sustancia que es, se administra al paciente y que es solo eliminada por filtración glomerular. Es la única vía de eliminación. Sin embargo, significa tener al paciente hospitalizado para alcanzar un estado estacionario de inulina para después hacer el clearance y se usa nada más que con fines experimentales, no con fines clínicos. ¿Ya? En consecuencia, la otra posibilidad es medir la creatinina sérica y estimar el clearance de creatinina. ¿Ya? El de paraaminoglicato mide filtración y secreción, que también es experimental. ¿Ya? Pero el de clearance de creatinina la podemos calcular a partir de esta ecuación que yo me imagino que el fármaco cinético ustedes la mencionaron. Y que es una estimación de el clearance de creatinina. ¿Ya? Y muy estimación. Porque ¿en quiénes puede estar entregando resultados falsos o errados, por decirlo, falsos? ¿Se les ocurre? Desde luego, le estoy mostrando que es distinto hombre-mujer. ¿Por qué es distinto el hombre con mujer? Claro, de tal modo que si tienen menos músculo, ser menor y el clearance va a parecer supuestamente mayor que el real. Los pacientes postrados también lo pueden tener falso, hacer una falsa estimación. Y la condición del paciente catéctrico, postrado, desnutrido, le tenemos que agregar otro más, inhibirlo, que son los adultos mayores. Porque así como estábamos viendo que la masa muscular cambia de sexo, la masa muscular va disminuyendo en la medida que vamos envejeciendo. Por consiguiente, tenemos menos creatividad en la mano. Sin ser. Además, desde que se implantó esta fórmula, siempre se dijo que el otro distractor es este peso, que debería ser en lo que particular el peso ideal de la persona. Porque si yo tengo obesidad, por supuesto que aquí yo también sobreestimo el clearance de creatinina porque estoy usando un peso mayor. Y la última es que siempre se ha dicho que es aplicable para el nefrópata crónico y no para el insuficiente renal agudo, en que bruscamente está cambiando la velocidad de filtración glomerular. Limitaciones que han llevado a desarrollar otras estimaciones de velocidad de filtración glomerular. Y la que actualmente está recomendando todos los países es la que se llama la MDRD, que viene de un estudio de nutrición en los pacientes nefrópatas. Y que la más simple es la que está aquí. ¿Ya? Vean ustedes que está considerando la creatinina, está considerando la edad, está considerando el sexo y también la raza. ¿Ya? Estos fueron estudios muy extensos, ¿ya? Y que se ha visto que tiene más relación y que es aplicable incluso en los adultos mayores, ¿ya? Así vista parece difícil, sin embargo, existen calculadores rápidos que teniendo la creatinina, la edad y sabiendo sexo y raza del paciente la calculan y la tienen rápidamente. Es la recomendada por esta asociación internacional, es la recomendada por la Sociedad de Medicina de Estados Unidos, es la recomendada por el Ministerio de Salud en Chile. ¿Ya? Y justamente en las recomendaciones se dice que una de las limitaciones en la aplicación de las nuevas estrategias para prevenir daño renal es que debería medirse la velocidad de filtración glomerular con esta ecuación, pero que indudablemente hay lugares donde a lo mejor no van a tener acceso a poder aplicar la fórmula. Ahora, para pasar al otro paso, decidir si hay que hacer ajuste de esa dosis de mantención o de la patología, yo les he hecho un esquema que lo primero que uno tiene que ver frente a la pregunta si hay que hacer ajuste o no hay que hacer ajuste es saber si el medicamento es excretado o alterado por la orina y en qué proporción es excretado o alterado por la orina, ¿ya? Recordando que una buena parte de los antibióticos son excretados y alterados por la orina, ¿ya? Y como hay algunos que tienen sus pecados porque son nefrotóxicos, lo tenemos que mirar ya en la perspectiva de un grupo de medicamentos que tenemos que revisar esta situación. Si el medicamento no es excretado ni alterado por la orina y sufre metabolismo, uno tiene que mirar la situación si esos metabolitos son activos o no. ¿Ya? Y mirar si tienen un margen terapéutico estrecho de reacciones adversas dosis dependientes. Por el contrario, si el medicamento es excretado o inalterado por la orina, esa pregunta del margen terapéutico estrecho y las reacciones adversas dosis dependientes es el que siempre va a llevar al ajuste posológico. Sin embargo, hay medicamentos que son excretados preferentemente por la orina, inalterados, y que como tienen un margen terapéutico amplio, y que no tienen reacciones adversas dosis dependientes importantes, no se hace lo justo posológico. O sea, si yo tengo excreción renal y tengo deterioro de función renal, no es condición sine qua non hacer ajuste de la posología. Pasa por el análisis de qué pasa con la acumulación de ese medicamento que normalmente se excreta por la inalterada hemoglobina. Se lo voy a dar con un ejemplo en relación a un medicamento ya dejado de la mano de Dios, como es la penicilina sódica. La penicilina sódica es excretada inalterada por el riñón, pero su margen terapéutico es tan amplio que no se hace justo posológico. En la otra parte de la balanza le pongo vancomicina, antibiótico muy usado en la actualidad para tratar infecciones que son múltiples, por gérmenes multiresistentes. Es excretado en una buena parte, inalterado por la orina, es nefrotóxico y por consiguiente tiene que ajustarse a la posología. Estoy hablando de que el margen terapéutico y las reacciones adversas, la severidad de ellas son las que nos van a quitar el ajuste. ¿Y cuál es el problema en esta etapa? En relación al metabolismo se hace el mismo análisis que eso, en que nosotros tenemos posibilidad de hacer estimación de la velocidad de filtración glomerular, pero no tenemos ninguna estimación para saber si la biotransformación hepática está ocurriendo con la misma velocidad en el paciente nefrópata que en el paciente con riñones normales. Y si uno de esos metabolitos es activo y causa reacciones adversas, yo no tengo cómo dosificar el medicamento, porque no sé cuántos metabolitos se me está formando. En cambio, en el otro caso, yo sé que este medicamento, que excretado sin biotransformación, se me excreta por el riñón. De manera que, sabiendo cómo funciona el riñón, yo puedo dosificar a ese medicamento, pero no al metabolito. Se contrario de lo que uno pudiera pensar, si el medicamento se metaboliza en el hígado, no es el mejor medicamento para el nefrópata. El que se excreta por el riñón es el mejor medicamento. ¿Te quedó claro eso? ¿O no? ¿Te quedó claro? Que tengo que conocer, preferir excretados por vía renal. Los ajustes se basan en todas esas ecuaciones que ustedes han visto con la concentración en el estado estacionario y que juegan, ¿cierto?, con la modificación del intervalo tau, manteniendo dosis o modificando dosis y manteniendo tau, que en buena cuenta, si uno mirara la evolución de las concentraciones plasmáticas en el tiempo, no son iguales, ¿cierto? Porque cuando existe una excreción normal y ya estamos en estado estacionario, ¿cierto?, tenemos supuestamente los picos y los valles que siempre se están moviendo en un mismo rango, ¿ya? Y que eso se va a alcanzar alrededor de las 5 vidas medias del medicamento. Pero cuando la excreción está disminuida, la vida media, expresada, ¿cierto?, en la pendiente de esta curva, baja, es decir, aumenta, y el estado estacionario se alcanza tardíamente y en niveles estratosféricos. Porque yo les decía lo del aminoglucosa, ¿sí? De 3 horas pasamos a 10, ¿cierto? En 15 horas tenemos estado estacionario con función renal normal. En 50 horas podríamos tener estado estacionario con función renal disminuida. Pero además alcanzaríamos un nivel que ya se nos murió el paciente en el camino. ¿Ya? Y entonces, cuando se hacen los dos ajustes que yo les estaba mencionando, vamos a tener que, si se hace una menor dosis de mantención y se mantiene en tau, vamos a tener los mismos picos y valles en espacios de tiempo, pero el rango de mínimas y máximas va a ser más estrecho. ¿Ya? Y eso significa que en algunos medicamentos, si ese máximo o está muy cerca del nivel tóxico, pudiera no ser recomendado ese régimen. ¿Ya? Por el contrario, cuando aumentamos el intervalo, vamos a tener más fluctuaciones entre mínimo y máximo. Y eso también pudiera traer problemas, porque pudiese ser que la mínima fuera subterapéutica. Y en consecuencia, muchas de las tablas de ajuste, lo que están viendo, expresado por una recomendación, es un ajuste mixto, de disminución de dosis y aumento un poco el intervalo, para que se dé una fluctuación entre mínimas y máximas relativamente habitual. Hay otras maneras de hacer el cálculo de ajuste. Lo podemos encontrar en tablas, ¿ya? Aquí hay una tabla de antibióticos, de antihipertensivos, ¿cierto? Y que fíjense que siempre estaba basada en el ajuste en la velocidad de filtración glomerular. Y en este caso está diciendo que si hay más del 50% de velocidad de filtración glomerular, vale decir de 50 milisegundos, para estos antihipertensivos no hay un ajuste. Pero hay variaciones cuando ya son muy menores la velocidad de filtración glomerular. Hay una tabla, ¿cierto?, en que muestran que estos son antibióticos. Vean ustedes que hay una gran variación de fluctuaciones de los horarios de administración. En este caso, cefasolina, que comienza siendo cuando el dosis normal es cada 6, el función renal normal es cada 6, a más de 50 es cada 8, de 10 a 50 es 12 horas, y de menos de 50 son 24 o 48 horas. ¿Se fijan ustedes que hay grandes variaciones en la dosificación? O la que además, esto ya está, es relativamente nueva, está en un libro que es del doctor Aronson también, ¿ya? En que además agregan qué sucede cuando el paciente es sometido a proceso dialítico. ¿Ya? Y esta es pediátrica, a diferencia de las otras que estábamos mirando que era de adultos. O sea, hay todo un acto, que por supuesto que el nefrólogo las tiene todas en su en su teléfono y en su acceso habitual para calcularle la dosis del paciente. Y por supuesto hay que observar la respuesta por lo que les dije, que puede ser que nos pasemos o que estemos usando pocas dosis. Y que rara vez podemos medir concentraciones plasmáticas porque eso está disponible solo para algunos medicamentos. Y en caso de interacciones, y con esto terminando, las interacciones que tenemos que tener presentes en las interacciones de esos fijadores de fosfato antiácido, que tienen que ser administrados al menos una hora antes o una hora después que los otros tantos medicamentos que recibe el paciente. De algunos antimicrobianos, porque los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas, los aminoglucósidos son nefrotóxicos, las fluoroquinolonas necesitan dosificación específica, ¿ya? Y puede haber interacción entre ambos en la excreción. Los diuréticos de ASA, como la furosemida, con los antibióticos o con algunos otros, porque la furosemida junto con retirar líquido del extracelular, la furosemida per se es ototóxica y por consiguiente si se suma a otro ototóxico aumenta el daño. como pudiese ser un aminoglucósido, pero como retira líquido y aumenta la concentración de aminoglucósidos, también aumenta la toxicidad de los aminoglucósidos, ¿ya? Y desde luego las reacciones adversas, las interacciones de los antihipertensivos, porque pueden hacer descender mucho la presión arterial o puede que no tengamos el efecto deseado de los hipertensores. Y por otro lado, ¿cierto?, nos tenemos que preocupar de las reacciones adversas de estos medicamentos y en particular las que son dosis dependientes de medicamentos afectados por el riñón. Recordar que está alterada la homeostasis, porque el riñón es uno de los principales órganos para mantención de homeostasis. Y hay efectos adversos de medicamentos que desencadenan esta respuesta homeostática, específicamente diurético, antihipertensivo, antiinflamatorio y no esteroidales. Y que por alteraciones del balance electrolítico siempre tenemos que tener cuidado con esa hipercalemia como efecto adverso. Y si bien es cierto, les dejo estas diapositivas. Quiero recordarles una sola cosa en cuanto a la nefrotoxicidad. Y que en buenas cuentas yo les he hecho esta diapositiva que registra la estructura del nefrón que se ve afectada. Y si ustedes se fijan, la única estructura que no está mencionada aquí es el asa de Henle. Por extraña razón, hasta aquí no se han descrito nefrotoxicidad a nivel de asa de Henle. No se sabe, no está claro. Y que por supuesto va a causar un síndrome o una patología, una que va a simular la que es causada por otros orígenes, ¿ya? Como podría ser que ya en las arteriolas eferentes y aferentes puede producirse una poliarteritis que va a afectar claramente la función renal. Hay glomérulos, hay en túbulo proximal, túbulo distal, en el intersticio y en la vía colectora. Y los mecanismos son diversos, ¿ya? Y sí tener presente que las penicilinas o los beta-lactámicos están mencionados en más de una ocasión, pero rara vez, es decir, se dice en la literatura que si produjo una poliarteritis no va a producir la nefritis intersticial. Es decir, como que está implicado en un daño, pero no en dos daños simultáneamente. Ahora, de esto mencionarles, ¿cierto?, que también uno siempre piensa en los aminoglucósidos, en cisplatina y la vancomicina como causante de necrosis tubular aguda, pero ahí también están las cefalosporinas y asociación cefalosporina-bancos común, cefalosporina-aminoglucósidos común, de manera que en ellos hay que vigilar estrechamente la función renal. Y por supuesto que cuando se dice en el paciente renal no usar antiinflamatorios no esteroidales, en particular cuando están en las etapas terminales de la función renal. Porque fíjense ustedes que los AINES son causantes por reacción isquémica en el intersticio de nefritis intersticial aguda. Recuérdense que mediado por las prostaglandinas, al inhibir prostaglandina a nivel renal se produce vasoconstricción y llega menos sangre y se favorece la nefritis intersticial, ¿ya? Por eso no deben usarse a menos que sean prescritos por médicos por un periodo breve de tiempo los antiinflamatorios y los esteroidales en los nefrólogos. Y las guías nuevas le agregan los inhibidores selectivos de la COX-2, ¿ya? Y el consumo crónico de antiinflamatorios no esteroidales es el único que se ha visto relacionado con un daño renal crónico. Vean, todos los otros son agudos, pero la nefritis tubulointersticial crónica es consecuencia del consumo crónico de antiinflamatorios no esteroidales. ¿Ya? Se relató por primera vez y se le llamaba justamente la nefropatía por analgesia en algún tiempo. Todos los otros son daños agudos. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces, si no hay preguntas, les queda más material que pueden después consultar conmigo. Pasen por el... Se mueve el sueño.